Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del informativo de Bitácora, la número 24. Recuerden que este informativo lo pueden escuchar en los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Además, este informativo se retransmite a través de Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas. Damos la bienvenida a nuestro compañero Darío Males para que nos comparta qué tendremos en este informativo. Efectivamente, les contamos el contenido de estos 30 minutos de información. Arrancaremos con cortos desde la casa y les informaremos sobre la huelga que se desarrolla en la Galería Nacional de Londres, la Feria del Libro Independiente que tiene Quito y las esculturas que son investigadas por su autoría. En nuestra entrevista del día conversaremos con Fausto Arellano, quien nos cuenta sobre la oferta del programa Domingos de Casa Abierta. Como parte de nuestros especiales desde la casa, conoceremos sobre la firma de un convenio que se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de episodios. Aquí recordaremos los personajes y sucesos de nuestra historia cultural. Arrancamos aquí con el informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Enseguida la información. Debido a una huelga de algunos miembros de nuestro personal, no hay atención en importantes salas. Así lucía la Galería Nacional Londres debido a una huelga emprendida por sus servidores en descontento por la privatización parcial de este centro cultural. Unas 40 personas se manifestaron ante el Museo Trafalgar Square gritando consignas como privatización ni hablar. Y esto sucede tras los pronunciamientos de la posible privatización parcial de este centro cultural que, según sus autoridades, se han visto obligadas a hacerlo tras el recorte del presupuesto público. La protesta, convocada por el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, pretende frenar el plan de privatizar el servicio de atención a los visitantes. Este plan de privatización es temerario y amenaza con dañar la reputación mundial de uno de los más grandes activos culturales del Reino Unido, y queremos detenerlo, así lo dijo hace una semana el secretario general del sindicato, Mark Serkotka. Además, los empleados protestan porque no se les asegura el sueldo mínimo recomendado para Londres, la ciudad más cara del Reino Unido y una de las ciudades más caras del mundo y que requiere un mayor poder adquisitivo para vivir. El cambio es esencial, afirmó Nicolás Penny, director de la galería, pues subraya que es urgente aumentar los ingresos para hacer frente a los crecientes costos de mantenimiento y poder pagar ese sueldo mínimo recomendado, que ya pagan el resto de instituciones culturales londinenses. Tomar por asalto los espacios públicos con stand de libros y ofrecerlos a módicos precios es la iniciativa de la Feria del Libro Independiente, que mes a mes se presentará en la ciudad de Quito. Una feria de libro independiente es lo que ofrece el colectivo La Casa del Árbol, que en sus 6 años de vida da pasos firmes con el acercamiento de la cultura a la ciudadanía. El sábado pasado se realizó la primera feria en el tradicional barrio La Floresta, en el centro norte de la capital. El objetivo, indicó Fabricio Guamán, uno de los organizadores, es hacer un encuentro cada mes. Una decena de stands se levantaron para la inauguración, entre ellos el de Bill Ediciones, una organización de jóvenes argentinos viajeros que encuadernan artesanalmente sus libros. Tienen títulos de filosofía contemporánea, literatura latinoamericana y estadounidense. Estarán en Quito hasta esta semana y es posible que visiten Guayaquil. Venden sus productos en los alrededores de la Universidad Central. También estuvo presente Ediciones Desde Abajo, que edita libros de ciencias políticas y teoría crítica. Ofrece títulos de autores como Walter Benjamin, Bolívar Echeverría, Carlos Marx, Edward Palmer Thompson y otros. Otro stand ofreció libros importantes de filosofía contemporánea y literatura, a menor costo que en el mercado. También hubo espacio para el cómic independiente y los libros usados. Se presentó además una obra de teatro infantil que procuraba cultivar la lectura en los más pequeños. En los círculos artísticos de Europa hay expectativa por los resultados de los estudios emprendidos en un par de esculturas que definirán si son o no de autoría de Miguel Ángel. Las obras evidentemente no son nuevas. La noticia de que podrían ser de Miguel Ángel sí, y esto ha ocasionado la especulación del origen de dichas obras. Se trata de dos esculturas hechas en bronce de 1 metro de altura que representan a dos hombres triunfantes, desnudos y montados en 2 panteras, uno de ellos con rasgos de edad más avanzada que el otro. Al momento las esculturas están en manos de la Universidad Inglesa de Cambridge, quienes las tienen mientras se realizan las investigaciones para saber su origen. El equipo que descubrirá la autoría de las obras lo conforman la Universidad de Cambridge, el Museo Fitzwilliam, la Universidad Inglesa de Waalwijk y Rijksmuseum de Ámsterdam. Lo que hace presumir que se tratan de trabajos del artista renacentista es el diseño estético, que es muy similar al de Miguel Ángel. Además, la investigación cuenta con unos bocetos de un alumno de Miguel Ángel que es muy similar a las esculturas de los dos hombres sentados en las panteras. De confirmarse esta noticia, estas obras serían las únicas esculturas en bronce del maestro del Renacimiento. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Fausto Arellano y nos comenta los detalles de lo que será Domingos de Casa Abierta. Adelante, Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Estamos aquí en el informativo Bitácora y en este caso vamos a tener un diálogo con las personas que hacen cultura aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este caso tendremos la oportunidad de hablar con Fausto Arellano. Él es quien desde hace un par de años viene realizando este festival de Domingos de Casa Abierta, en el cual varios artistas nacionales e internacionales se dan cita para tener un momento ameno con las familias de la ciudad de Quito y con las familias de todo el Ecuador. Para este domingo 8 de febrero ya tenemos un repertorio preparado, así que vamos a charlar con Fausto Arellano, quien se encarga de este trabajo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, para mí, pues, compartir cada vez que vengo acá a la radio es grato, porque la preocupación que ustedes tienen para cada evento que se realiza en la institución es importante. Ahora, pues, como tenemos el domingo ya la segunda edición 2015 de Domingos de Casa Abierta, bueno, hemos preparado, tenemos el Paucarraimi, tenemos el carnaval, tenemos el Día del Amor. Entonces, hemos escogido el folclore, la tradición, el colorido que nosotros tenemos, nuestra riqueza cultural, como también lo romántico, lo que siempre ya es la celebración de San Valentín. Así es que hemos mezclado, hemos fusionado las dos cosas y tendremos primero el desfile del Paucarraimi, que está a cargo de la organización CADE, que son los cultores y artistas diversos que están al frente de este desfile, donde también se involucrará el danzante de Pujilí. Estaremos también con el grupo Huellas Latinas de la Tercera Edad del IES y también el grupo Caravana Junior. Este desfile parte desde el Parque del Arbolito, llega hasta la calle Sodiro para tomar luego la Luis Felipe Borja y 10 de agosto hacia el norte, y Pues por la patria ingresamos ya a la Casa de la Cultura, donde son recibidos, se hace la toma del ágora, porque vienen dentro de esta organización, tenemos unos taitas, quienes realizan la celebración del Paucarraimi, pues los rituales, y se harán también baños energéticos, se hará la pamba mesa, todos los grupos traen pues frutas, traen alimentos, ¿no? Y ellos pues para compartir con el público. Ahora, como usted lo ha señalado, en esta edición del 8 de febrero unen por su lado, van a tener un repertorio de música romántica acorde al mes de febrero, pero también esta expresión bastante tradicional de nuestras comunidades indígenas. Y esta no es la primera vez, ustedes en anteriores ocasiones ya han traído a la Mama Negra, visitado acá, los danzantes de Pujilí y de otras comunidades. ¿Cómo ha sido esa relación con esas comunidades? ¿Cómo ha sido ese nexo para que bueno, vengan acá? Nosotros, yo he colaborado pues desde la época de la administración de Stalin Alvear, lo de Domingos de Casa Abierta, y siempre lo que hacíamos es traer un espectáculo para el público. Y unir a los gestores culturales, a los artistas que pongan pues sus expresiones en el escenario, sus propuestas para el público, y siempre ha tenido éxito. Me da mucha pena pues que se haya interrumpido prácticamente 8 años, pero ahora se ha retomado con fuerza y con una nueva visión. Trabajamos con un grupo también que no pertenece a la Casa de la Cultura. Son personalidades, son personas que vienen cada domingo de Casa Abierta y pues han dicho que quieren colaborar con el proyecto. Es el caso de Marcelo Venegas, un artista, un gestor cultural importante de Cotopaxi, y pues de ahí yo le había comentado que hace 15 años yo le traje a la Mama Negra acá al tercer encuentro de culturas acá pues para el municipio. Y ahí me dice, pues, ¿sabes qué? Yo soy parte de la Mama Negra, ¿no? Yo soy miembro de la fundación y ¿por qué? Si quieres traer a la Mama Negra, yo te ayudo, ¿no? Y ahí empezó el nexo. Ya. Y luego, pues, ya fuimos buscando. Él ha sido un gran apoyo dentro de la organización. Como también tenemos personas que se han dedicado ahora a grabar, a filmar, a tomar fotos. Y todo eso nos comparten al Facebook, ¿no? Entonces la gente va conociendo. Son por lo menos 400 fotos, cuando menos, que nos comparten. O sea, no es el fotógrafo, el compañero fotógrafo de aquí de la Casa de la Cultura quien nos pasa esas fotos, sino es el público, ¿no? Entonces, de igual manera, pues los medios de comunicación nos han apoyado. Y cuando se dio la iniciativa esta de traer a los patrimonios intangibles, como que esto causó más impacto, y de lo que yo mucho disfruto, porque sobre todo los niños van alimentándose, van nutriéndose de la riqueza cultural que nosotros tenemos al ver en vivo a nuestros patrimonios, lo que únicamente se ve pues por televisión, en la prensa, o se escucha, ¿no?, la invitación, vamos a la Mama Negra, a la Tacunga. Que tiene una fecha específica. Claro, no, son diferentes fechas. Una es la que se conoce, por ejemplo, eso es lo que la mayor parte conocíamos, que en noviembre es el desfile de la Mama Negra, y no, pues son en septiembre, en noviembre, en julio, hay como 10 Mamas Negras, ¿no?, de diferentes sectores de la Tacunga, y pues nosotros trajimos a la Mama Negra de San Buenaventura. De igual manera hicimos lo del danzante de Saquicilí, que ya estaba en Saquicilí, estaba ya muriéndose prácticamente este personaje, siendo, según la historia, lo que yo me he empapado un poco, que en Saquicilí prácticamente estuvo asentado el primer danzante de acá, del sector, ¿no? Entonces lo aprovecharon muy bien las autoridades en Pujilí, y bueno, es una versión, porque cada sitio cada tiene una versión, tiene su versión, ¿no? Entonces de pronto cada uno quiere ser el primero, pero lo importante es que en Saquicilí hay una, o sea, cada sector tiene un danzante muy diferente, muy particular. Entonces en Saquicilí, repito, pues ya estaba extinguiéndose esto. El momento que les invitamos empezó nuevamente a reunirse. El caso de la Diablada es otro que acá no se ha conocido mucho, pero como que Domingos de Casa Abierta está haciendo una plataforma